Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. Y en Deja Vu Radio. La música que llegó para quedarse. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Never saw a woman so alive. De nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. Bonita, como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Couples dream away We will love the summer long.

qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Empezamos nuestras labores y queremos, antes de entregarnos al trabajo, ofrecerte el sincero tributo de nuestra gratitud. A lo largo de este día, trataremos de enviar un mensaje de alegría y de verdad. Perdona nuestros fallos, alienta nuestros esfuerzos, bendice nuestros intentos y concédenos que al terminar esta noche nuestro trabajo, hayamos sido capaces de lograr que florezca en los labios de nuestros oyentes una sonrisa de optimismo y en sus almas un anhelo de buena voluntad. Thank you. Mickey. How do you call your lover boy? Come here, lover boy. And if he doesn't answer? Oh, lover boy. And if he still doesn't answer? I simply say, baby. Oh, baby. My sweet baby. You're the one. Baby. Cajas de té, bolsa para dama, botella ron y sidra, otra de rompope, una lata de confitado, tres pantaletas, dos pantimedias, mandil y una diadema, 10 productos de belleza naturista, 2 escobas y un mechudo, 2 litros de leche y 3 litros de refresco, cajetas y obleas, una pulsera chapa de oro, colcha matrimonial, cinturón y zapatos para dama. Todo vale comprobado, 465. Cómprelo por solo 175 en W, Ayuntamiento 50, dotación limitada. Blanca combina con cualquier mezclador. Gracias, Paul. Bacardí es suave, pero tiene sabor propio. Algunas bebidas pierden su sabor. Al mezclarse con jugo, saben a jugo. Otras tienen un sabor que domina. Fueron hechas para tomarse solas. En cambio, Bacardí Carta Blanca ni se pierde ni domina, combina. Por eso está de moda en el mundo. Mueve tu Bacardí, porque Bacardí sí combina. Monitor de José Gutiérrez Vivó. No le busque. La distancia más corta entre dos puntos es la red mundial. Aquí. Este es el homenaje de Radio Éxito a la memoria de John Lennon. Buenos días, nos acompaña Enrique Rojas. Buenos días, Enrique. Buenos días, lamento no decir que sea una buena mañana para mí, porque principiando está muy fría y como que el frío ahora sí cala hasta los huesos. Día de luto para el mundo juvenil internacional, la muerte de John Lennon la noche de ayer. Así es, no tengo ni siquiera palabras en la mente para tratar de decir lo que tantos de nosotros sentimos en este momento. Yo me he pasado la noche en vela. Son cosas que muchas veces une a la juventud y a las personas, a la gente en general. Platícanos acerca de John Lennon. Queremos que durante el transcurso del programa, en el homenaje a John Lennon de Radio Éxito, nos platiques, pues, si es posible, todo lo referente a John Lennon. Claro que sí, vamos a ir intentando, pues, hacer un resumen un poquito de su historia, un poquito de la manera en que él sentía, y hacerlo sentir a ustedes como yo siento a John Lennon, como un ser humano, ya no como un Beatle. Música sin final. Chicago. Quiero presentarte un hecho insólito que sucedió en México hace 60 años. Antes que existiera la televisión, la radio era el medio de mayor difusión inmediata que existía. Había varias emisoras en el aire, pero la XCW era la que atraía un mayor auditorio. En revistas infantiles, los llamados cómics norteamericanos dominaban el mercado. No había quien se atreviera a competirles, pero sin embargo, un nuevo empresario de la radio surgió con ideas dinámicas y lanzó al aire una nueva radiodifusora con las siglas RCN, Radio Cadena Nacional. Su nombre, Rafael Cuthberto Navarro. En poco tiempo comenzó a ganar un gran auditorio por su original y agresiva programación. Con un programa de variedad al mediodía llamado La Tremenda Corte, ganó un gran auditorio por la comicidad de su personaje Tres Patines, compitiendo frontalmente con la XCW y la XCQ. El destino lo había puesto frente a un inmigrante cubano que le aportó nuevas ideas, llamado Modesto Vázquez González, formando ahora un equipo que daría mucho que hablar en los siguientes años. Poco tiempo después, pusieron en el aire un programa con un superhéroe sin superpoderes, que tenía el nombre de Calimán, el hombre increíble. Este personaje, de supuesto origen de la India, lograba derrotar a todos sus enemigos empleando solamente disciplina y voluntad. Acompañado siempre de un joven amiguito llamado Solín, aprovechaba cualquier ocasión para enseñarle que con serenidad y paciencia todo se lograba,

vez seco tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia y es de tanto Esta es una producción de Jorge Fernando Díaz Green para La Rocola de Green, México. A continuación, en La Rocola de Green, échale un 5 a La Rocola. Coming up next at La Rocola de Green. Listen your favorite song at La Rocola de Green.